Entonces ahorita le platico de las margaritas, fíjese que están bonitas las margaritas. ¿A quién no le gustan? Y fíjese que sí son una de las flores más atraídas, o bueno, que atraen más a los insectos para esto de la polinización. Así que deberíamos de tener un chorro de margaritas en todas partes, ¿verdad? Fíjese, entonces las margaritas están compuestas, le digo que si le regalan a usted una sola margarita, ya le están regalando un ramo, ¿eh? Entonces, estas margaritas interesantes, le digo que hay muchas, ¿eh? Hay una gran variedad de margaritas, pero cuando pensamos en margaritas, rápido vemos esa margarita que tiene el centro muy amarillo y los pétalos blanquitos, ¿ah? Como que esa se nos viene rápido a la mente. Bueno, pues esta está compuesta por el pistilo, es el sistema reproductor femenino de esta flor y está localizado justamente en el centro de la margarita. El estambre es el sistema reproductor masculino y se conoce como estambre. Tiene la forma de un cabello largo y existen varios estambres rodeando el pistilo. Así es. El polen es el filamento y la antera combinados crean entonces el estambre. El polen es reproducido por la antera. Después pues vienen los pétalos, la parte externa de la margarita que contiene hojas en su base llamado el sepalo. Existen varios sepalos en un grupo y el grupo se refiere como el cáliz. La margarita pues está compuesta de los que ya le acabo de mencionar y es conocida como la flor compuesta porque está hecha de varias flores pequeñas. Estas flores en miniatura crean una flor única y larga. Así que así es, ya te cuento que cuando tú veas cuando te den pues entonces una margarita, acuérdate que te dieron un chorro de flores y si le pones atención en el centro amarillito, te vas a dar cuenta que en realidad está un chorro de florecitas miniaturas ahí en el centro y ya después se desgajan los pétalos. Así es, que le regalen pues muchas margaritas el día de hoy a usted que está festejando como a Chelly la cumpleañera, hay que darle unas margaritas el día de hoy.